Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 15 horas continuará la muestra México sin Fronteras en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se proyectará la película Año Bisiesto de Michael Rowe. En el film se cuenta la historia de Laura, quien es una joven oaxaqueña que recorre día a día el mes de febrero de un año bisiesto, durante el cual crea vínculos entre la melancolía y la crueldad. Cuando conoce a Arturo, un hombre que se debate entre la ternura y el sadismo, inesperadamente encuentra el amor. Esta muestra se realizará hasta el próximo 7 de diciembre. Internacionales. Caracas. Una muestra del artista plástico Antonio Herrera Toro Serpa se exhibirá al público el próximo 4 de diciembre en los espacios de la Galería de Arte Nacional. Herrera Toro fue uno de los pintores más relevantes de la pintura venezolana, activo de fines del siglo XIX y comienzos del XX. La muestra presentará al público varias obras de este artista que estudió en Europa y realizó varios cuadros considerados históricos, informó la Agencia Venezolana de Información. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.